Mochileros, tomen aire, llénense de energía, agarren su mochila y a comenzar el viaje. Sí, un viaje de exploración, de descubrimiento y autotransformación. Con Mochileros, bienvenidos a todos desde Lima, Perú. Los caminos me están esperando y estas ansias que no pueden más. Ya ni sé si estará todo listo. Que el maquillaje no apague tu risa. Si no creyera en la locura. Mochileras de Latinoamérica. Leva no teu pumbar, me leva. Eva no quiere ser parada, la paridora pagada con pan. Eva prefiere también parir, pero después escoger dónde ir. Por eso adquiere. Mi nombre es Patricia, más conocida como Pato. Vine hace poquito acá a vivir a Valle Tras la Sierra, oriunda del oeste de Buenos Aires, más precisamente de Ramos Mejía. Yo también oriunda de zona oeste de Buenos Aires, de Morón. Y bueno, hace 2 años ya que estoy acá viviendo en Los Hornillos. Remonta vuelo, va a dejar de ser costilla, ¿Qué son las cuerpas? ¡Oh, qué pregunta! Nos hacemos la pregunta también todo el tiempo. Las cuerpas somos un grupo de mujeres que a partir de una convocatoria acá que hizo la radio para incorporar gente, tanto al staff como para programas y demás, nos encontramos acá queriendo hablar todas de lo mismo, ¿no? De temáticas de género feministas. Nos juntamos y empezamos haciendo un especial de 4 programas de Parto Respetado, después un especial de Ni Una Menos, ahora hacemos un programa 1 vez por semana. ¿Es un programa feminista? ¿Son feministas? Y digamos que lo de decir abiertamente soy feminista cuesta a un montón de mujeres. Muchas tienen como una cosita, ¿no? Como entienden un montón de cuestiones con respecto al género, pero te dicen como, sí, no, pero las feministas no, y yo no soy feminista. Como que hay toda una aureola en torno a esa palabra, de que es algo extremo, de que son las que odian a los hombres, de que quizás van al choque, a la violencia, cuando en realidad el movimiento feminista es un movimiento pacífico que viene luchando hace años. Creo que nosotras, después de este encuentro de mujeres que tuvimos, que fue en Rosario, que nos juntamos con mujeres de otras radios, empezamos a compartir esto de, ustedes dicen que son un programa feminista, no, sí, no, nosotras, nos dicen unas chicas de una radio, sí, nosotras abiertamente decimos que es un programa feminista porque bueno, entendemos que la cuestión de género es observar las cosas desde la perspectiva de género. Ahora, el feminismo es una posición política, entonces la importancia que tiene también como de marcarlo. Quizás para que el programa sea más abierto y lo escuchen todos, uno dice que es de género. No, justamente mi pregunta iba a eso, ¿no? Porque a veces, viste que algunos hombres se sienten como violentados, pero justamente esta aclaración que hace Connie es súper importante, me parece. Sí, hombres y mujeres, es una cuestión social que se fue imponiendo, ¿no? Como decía acá Connie, de que el feminismo es mala palabra, de que son las loquitas, que son las antihombres, las lesbianas. Nosotras dos somos dos feministas que tenemos compañeros y que amamos a nuestros compañeros, tenemos amigos y amamos a nuestros amigos. Pero es una posición política. Si vamos un poquito más atrás a la historia, gracias a las feministas, a las sufragistas, las mujeres lograron tener un montón de cosas. Pero cuesta todavía, viste, las hinchas estas, las que como hay cosas que todavía hay que cambiar, que la tenemos cotidiano, ¿viste? Los micromachismos en lo natural, que tenemos que cambiar por el bien de todos. También el machismo afecta al hombre. El hombre es el que tiene que llevar el sustento a la casa, el hombre no llora, los nenes, digamos, afecta a todo el mundo, más a las mujeres. Pero cuesta mucho todavía. ¿Y cómo es la situación cuanto a esto de género y la violencia contra la mujer en Tras la Sierra? ¿Cómo lo ves? Lo voy a decir desde los oyentes, ¿no? Lo poquito que los pude escuchar. Me da la sensación de que son como un referente. Acá puntualmente en Tras la Sierra hubo hace muy poco un femicidio. Hay mucha problemática de violencia doméstica, mucho abuso en el ámbito familiar. Y nosotras estamos también participando, yendo a reuniones de un grupo de mujeres que se llama Vivas Nos Queremos, que está tratando todo este tema, tanto asistencialismo o difusión y visualización. Como el Valle es grande, pero no deja de ser un pueblo, ¿no? Entonces, muchas cosas que quizás nosotros venimos de la ciudad, que ya tenemos masticadas, aceitadas y demás, acá se está empezando a hacer. Creo que por eso más que otra cosa, porque estamos como participando y es el primer programa feminista que habla de ciertos temas en la radio, que tuvo una repercusión, algo distinto, que por ahí nosotras no nos damos cuenta, que nos dicen no, porque tal, que bueno el programa o esto, que nos retransmitan en otra radio, que nos digan, allá las reescuchan, por ahí nosotras estamos ahí en el estudio y no sentimos esa magnitud, ¿no? Sí, a comprometerse también, pero es importante también resaltar que hay muchas mujeres que están haciendo cosas y quizás muchas justo no se animan a venir a hablarlo en la radio, quizás nosotras somos las que, bueno, dijimos, bueno, vamos a ir y hacerlo en la radio y bueno, y a probar esto de hablar y de hacer un programa sin tener experiencia. Hay muchas mujeres que están haciendo cosas cada vez más, hay cada vez más militancia acá en el Valle, me parece, y hay muchas problemáticas, como decía Pato, que si bien pasan siempre y en todos lados, quizás ahora están siendo más visibles, se habla más, está el tema mucho más en todas las casas y en todas las mujeres. Porque tanto en las escuelas se habla de qué son los femicidios, por qué el día de la no violencia contra la mujer, qué es el machismo, digamos, está traspasando, ¿no? Porque que en una escuela, que venga la hija de una amiga y te diga, en la escuela hice un cartel que diga basta de violencia hacia las mujeres, como que nosotros somos... Es que, acá, lo mismo que decía Connie, nos animamos a hablar, nada más. Bueno. Bien, ¿dónde los pueden escuchar la gente? Que gracias a la tecnología ahora uno puede escuchar de cualquier lado. Bueno, nosotros salimos acá por El Grito, la 95.5, los jueves a partir de las 8:30. Y por Radio Las Chacras, 104.9, los viernes a las 7. Ahí están los Facebook de las radios y ahí tienen el enlace que lo pueden escuchar por internet. ¿Qué tal, amigos? Nosotros somos Vic Silva y Adi Ursúa de A Dedo por el Mundo. Somos una pareja de mexicanos viajando a través del continente a dedo y low cost. Les mandamos un fuerte abrazo y todas las buenas vibras a todos nuestros amigos que escuchan Mochilero Radio en FM El Grito Tras la Sierra. Nos vemos en el camino, chicos. Chao. Hola, soy Ale Balvis. Quiero mandar un saludo de apoyo al nuevo emprendimiento. Ese programa que se va a llamar Mochileros. Quiero desearles toda la suerte del mundo. Vamos arriba, hablando del Uruguay y del carnaval, que es exactamente lo que son. Sobre la correntada, el río clavó una espada, derribando el terraplén. La verdad. un honor enorme tener el saludo de el Ale Balbis, Alejandro Balbis. Para los que no lo conocen, busquen su obra, busquen su trabajo. Muchísimas murgas como cantante, como escritor, con sus trabajos solistas. La verdad, un artista fantástico. Además, un tipo generosísimo que tuve la oportunidad de ver y conocer. Tuvo la gentileza de mandarnos este saludo que realmente nos llena de orgullo, nos alegra muchísimo. Y acá en Mochileros, además, nos da pie para volver a cruzar el charco y para hablar un poquito de algo que yo se los avisé al principio, así que no se enojen, que realmente me apasiona, que es el carnaval uruguayo. Vamos a escuchar, tenemos tres testimonios, que son tres testimonios de tres personas que viven el carnaval desde adentro, que lo viven desde su producción y desde la parte artística, y que realmente están comprometidos con la actividad de un modo, yo diría, profesional. Así que tenemos los tres testimonios pegaditos, los vamos a escuchar y después vamos a charlar un poco del tema. Bueno, hola, me presento. Mi nombre es Natalia Cheiko. Soy docente en dibujo y me dedico también al maquillaje artístico, y me dedico para eso solamente en la época de carnaval, que es en el momento que más se vive de forma compartida con un montón de gente y con un montón de gente amiga y de trabajo. Y bueno, conozco el carnaval desde muy pequeña. Lo heredé de mis padres, que les encanta carnaval, candombe y etcétera. Y hace más de 15 años he tenido la suerte de compartir y vivir un montón de experiencias con la murga Curtidores de Hongos. Y bueno, vivencias compartidas, idas a tablados en bañadera y estar detrás del telón con ellos me ha llevado a agarrar pinceles a cada rato. Y pasaron los años y estudié maquillaje y siempre estando en contacto con ellos me permitieron ser parte del equipo. Y bueno, y nada, simplemente me parece que el carnaval también para mí es un lujo que tiene este país, en el que podemos vivir una pasión y compartirla entre mucha gente. Y nada, es un placer, y el que no conozca tendría que conocerlo y pasar por ello, porque es algo muy grande y es algo que se vive con mucha alegría, con muchas ganas nuevamente. Y bueno, y está bueno, así que no cuento más nada, hay que conocer un poco el carnaval del Uruguay. Y bueno, saludos a todos. Bueno, gente, ¿cómo andan? Un saludo grande a la gente de Mochileros. Mi nombre es Daniel Zica. Y bueno, estoy en el carnaval del año 2002, 2003. Empezamos ahí con lo que es acá la movida joven. La primera murga que estuve era una murga joven formada en la Asociación Cristiana de Jóvenes, que se llamaba Pegame y Decime Murga, hasta que después empezamos a salir en carnaval. En Real Envido, en Demi Murga, en Humoristas Iranos, estuve dando vueltas por ahí por carnaval hasta hace muy poquito. El carnaval es una experiencia impresionante. Si uno tiene la posibilidad de salir, es un mundo aparte, ¿viste? Es una cuestión mágica. Son meses y meses de ensayo. Y todas las noches después, tablados y funciones en todos lados, y recorres todo Montevideo y parte del interior del Uruguay. Y empezás a conocer distintos lugares y distinta gente que ve lo que estás haciendo, y es impresionante la llegada del público que tiene las murgas y todas las categorías en general. Es impresionante acá el carnaval lo que se vive. Es una cuestión familiar para mí, que te hace vivirlo de un lugar muy pasional, muy hincha del género carnaval, ¿no? Bueno, mi nombre es Daniel Pereira. Soy trabajador social y soy un enamorado del candombe siempre. Siempre anduve atrás de los tambores desde la juventud, casi que desde la niñez también. El candombe para mí es algo que me toca profundamente, porque tempranamente también me pareció como encontrar en él esa doble dimensión o doble pata de, por un lado, la festiva, lo que es todo el toque del tambor, esa, la alegría de la fiesta, de la música, y por otro lado, de como una pata, como una dimensión más de resistencia, ¿no? Y bueno, yo participo en una comparsa que está compuesta por unas 120 personas, entre bailarines, tocadores, llevadores de banderas y de estandartes, más un montón de gente que trabaja alrededor, que aporta. Comparsa justamente se le llama a los colectivos se dedican expresamente al candombe. Y la que yo participo se llama Zumbae, que tiene muchos años, que antes estaba en una zona más céntrica de Montevideo, que era El Cordón, y hoy por hoy está en mi barrio desde hace unos años, que mi barrio es Villa Teresa, en Montevideo. Sombras atormentadas debajo de la trazada, en el arca de Noé. Tres personas que, como acaban de escuchar, viven en el carnaval desde adentro, ¿sí? Expliquemos un poco de qué se trata esto. Los curtidores de hongo, si yo no me equivoco, y si me equivoco seguramente alguien me lo va a avisar, los curtidores de hongo son la única murga que hasta cumplir 100 años había salido todos los años en el festejo del carnaval, en el concurso del carnaval, ¿sí? Es una, le dicen la centenaria, porque es la única murga que ha tenido 100 años continuos en el carnaval de Montevideo. Digo, estamos hablando de entidades en lo que es el concurso del carnaval. Instituciones. Instituciones, exactamente, esa es la palabra. Ahora, ¿qué es el concurso del carnaval? Nahuel. Qué pregunta me estás dejando. Yo, mientras escuchábamos todo esto, me voy a ir un poco de tu pregunta, y en realidad lo que voy a decir es que pensaba las primeras veces que yo estaba en Montevideo, y si uno quiere pasar desapercibido y no quedar como porteño, lo que no tiene que hacer jamás, jamás, pero jamás de los jamases, es decirle al carnaval los carnavales. Es uno solo y dura como 40 días, dirían, por respuesta, claro. Se enojan, no son los carnavales, es el carnaval, es uno solo y dura como 40 días si no llueve. Le vamos a explicar un poco a la gente. Daniel, ¿vos tenías algo que decir? No. Ah, le hiciste una seña así divina, pensé que querías decir algo. Estoy atento aprendiendo del carnaval. Muy bien. Entonces le cuento. El carnaval. Sí, creo que es importante diferenciarlo de la murga de Argentina, que se recuperaron los carnavales aquí y que acá también hay todo un movimiento de esto. O sea, me tocó participar en un proyecto muy interesante con Leonardo Altieri desde la Secretaría de Cultura en Lomas, que lanzamos un programa de murgas. En un momento empezó como un juego y de repente había 1000 chicos de todos los barrios en las murgas. Pero claro, ese es otro tema también para conversar en algún momento. Seguramente hablaremos en algún momento de la murga acá en la Argentina, que es, como bien decía Daniel, una cosa totalmente distinta. Allá el concurso de carnaval es un concurso, es una competencia, ¿sí? Es decir, los conjuntos se anotan diferentes categorías: murgas, parodistas, sociedad de negros y lugolos, humoristas y revista, compiten en esa categoría, y en esa categoría están todos atentos a quién pasó a la segunda rueda, quién pasó a la liguilla, y los que recién empiezan festejan haber pasado a la segunda rueda. Es realmente algo que es impresionante. El espectáculo tiene que durar una cierta cantidad de minutos, no se pueden pasar, hay una serie de cuestiones muy técnicas que realmente escapan al ojo del espectador común, que bueno, justamente se evalúan en ese lugar específico, porque bueno, justamente se está puntuando absolutamente todo. Es realmente impresionante, se puntúa cuando se suben al escenario, cuando se bajan. Paraderos por averiguar, ojos que no ven nada, luciérnagas desquiciadas. Sí, es muy interesante ver cómo en la gente, cómo se dan esas reacciones. De repente yo mencionaba a los letristas porque suele suceder que uno sabe que sale tal letrista en tal murga y uno ya se va dando una idea de qué tipo de humor puede esperar de esa murga también, ¿no? Es muy, muy gracioso también eso. Y se nota esa cuestión también de la murga comercial, que tiene la plata, que compra, digamos, entre comillas, los integrantes, y están esas murgas históricas como de repente los curtidores de hongos, que uno sabe que va y si quiere ver murga tradicional tiene que ir a ver los curtidores. Hay otras también, obviamente, pero digo los curtidores porque es la que salió a cuento ahora. Pero también de repente tenemos este submundo de que tenemos las murgas tradicionales y la murga joven. Con un estilo totalmente diferente, mucho más fresco, mucho menos tradicional, mucho más rupturista. Muchas de las cuales, bueno, si no me equivoco, alguien me va a corregir, si no seguro, pero si no me equivoco, agarrate a Catalina, una de las murgas más conocidas de los últimos años, surgió como murga joven, surgió desde la murga joven. Fue furor porque en una de sus primeras presentaciones, no sé si en la primera, no lo recuerdo, ganó el concurso. Y eso fue totalmente, digamos, revolucionario para el universo de la murga. De allí sale en Chamandú Cardoso, Tabaré Cardoso, toda gente que está en esa murga, el zurdo Freddy Becio, que es una de las mejores voces de América Latina para mí. Así que realmente es impresionante. Buenas para todos desde el barrio de La Teja, el Montevideo, Uruguay. Los saluda Damián Enciso. Un beso grande para toda la gente de FM El Grito de Tras la Sierra. Un abrazo grande. Los esperamos en Uruguay cuando quieran y serán muy bien recibidos. Hola amigos, soy Roldán Trujillo de Monterrey, México. Es un gusto saludarlos a través de Mochileros. Les deseo que todo esté de maravilla en Argentina. Un fuerte y caluroso abrazo desde Monterrey, México, su amigo Rolo. Hasta pronto. Sobre el camino respiran tus pies. Caminando por nuestro continente, nos encontramos, nos reconocemos, nos conectamos. Comprendemos el sentir del otro, nos sentimos más cerca. Porque son tan diferentes bogotano y rosarino, andaluz, montevideano y los tonos argentinos. Celebro la diferencia y que se tensen en el habla. El candil de la periferia y la luz metropolitana. Y entienden mi canto en Lima, en Santiago y en Caracas. Y todo el mundo lo entiende desde México a Granada, de Madrid a Buenos Aires y de Rosario a La Habana. Si debo decir te amo, mi amor, es en lengua hispana. Palabra del sentimiento, sonora lengua del alma, madre y patria de mis hijos, sonido de mi esperanza. Con nuestra mochila al hombro, miramos y sentimos el mundo desde nuestra historia, nuestras luchas, nuestras pasiones. Caminemos juntos el sendero de la vida con apertura, armonía y amor.